Caminé calles de la ciudad y del alma. Los sábados de por la 102.9 Radio Vox. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Moedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Síntomas de salud mental. ¿Sabemos pedir perdón? Hay que animarse, caminante. ¿Qué significa perdonar? ¿Equivale a olvidar? El psicólogo, psiquiatra y pastor Miguel Equisian planteó en Caminante años atrás la importancia de pedir perdón y perdonar como un recurso vital para la salud mental de una persona y, en definitiva, de una comunidad. La salud mental, dijo, es la que está en el equilibrio, la que va y viene en el perdón, perdonando y pidiendo perdón, amando y siendo amado, aceptando limitaciones y también reconociendo virtudes, explicó Equisian. El profesional argentino puntualizó que la salud mental nunca es un punto. Se mueve por rangos, como cuando nos controlamos el colesterol, por ejemplo. Sabemos que está bien cuando no supera ni baja de cierto nivel. Tiene márgenes, no puntos fijos. Una forma muy extendida de pedir perdón es decir, si te ofendí, te pido disculpas. La responsabilidad entonces recae en el otro. Si le molestó lo que dije, le pido perdón. Todo depende de él. De cómo le haya caído lo que dije. Yo no admito que me equivoqué. Esta modalidad de transferir culpas refleja muchas veces la conducta de dirigentes de todos los ámbitos con un agravante. No solo que no se sienten responsables, sino que la culpa la tiene el otro. El idioma se transforma en una herramienta para diluir la claridad que debe tener un pedido de excusas. Mala mía. Cada vez más se usa esta expresión. Es útil y vale para pequeños errores de la vida cotidiana, en el trabajo o entre amigos, pero de ningún modo equivale a la grandeza del perdón como forma de sanar una comunidad. Muchos creen que pedir perdón es una señal de debilidad, algo propio de flojos, pero la verdad es todo lo contrario. Pedir perdón es una señal de grandeza y de confianza en uno mismo. Conocemos nuestras limitaciones y no tenemos reparos en admitir nuestras flaquezas. Admitir o aceptar las limitaciones propias y reconocer las virtudes ajenas son prácticas saludables que evitan rencores y malentendidos que a veces se prolongan por años. Muchos automovilistas saben que un gesto amistoso con la mano levantada en señal de disculpas puede aflojar las tensiones en el tránsito luego de una maniobra equivocada. En la vida cotidiana, reconocer los errores también puede ayudar a que nuestro paso por esta vida sea más llevadero. Tan solo hay que aprender a decir algo que puede cambiar nuestra vida. Tan sencillo como difícil al mismo tiempo. Me equivoqué. Emma Chaplin, falta tu estrella. Thank you. Muy buenos días, soy David Kohler y con este tema de Emma Chaplin iniciamos Caminante después de dos semanitas de vacaciones. Caminante, paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros Esteban Gómez, un argentino recién llegado de Túnez, país africano en el que vivió 5 años y del que nos va a contar sus experiencias. Un pequeño país, pero muy estratégico, sobre el Mediterráneo. Es muy cerquita de Italia. Nos separa algunos kilómetros del mar Mediterráneo. Esta es la caminata radial número 208 y el periodista Bernardo Milipán nos va a hablar de la avenida arbolada más larga del mundo. En Juglares, la profesora Silvina Pérez nos propone un viaje musical por la más exquisita de las infusiones. ¿Le sentís el aroma? Ah, y en Caminos del Alma escucharemos El Camino de la Vida de Ralph Angle por Laura Espiñeira. Tony López nos desafía a dar un paso más con sus relatos inspiradores desde Mar del Plata. Hoy, de árboles, perros y autos. ¿Cómo enfrentamos los hombres los fracasos de la vida? En esta ya la vi, Brenda moja la oreja al sexo fuerte a través de Hombres al Agua, un film francés estrenado en 2018. Y en la operación técnica nos acompaña hoy Marcelo Mendoza. Y tenemos una semanita de cumpleaños, ¿eh? Celebramos en primer lugar el cumpleaños de nuestra oyente, fiel oyente, María del Carmen García. Esta semana cumplió años, parece mucho menos, ¿eh? Y también celebramos el cumpleaños de Caminante. Este mes, el primer sábado del mes, justo estuvimos de vacaciones, Caminante celebró sus 4 años de vida y de salir al aire aquí por la FM Box en forma ininterrumpida. Muy bien, vamos a la consigna de este sábado 20 de enero. ¿Qué cosas, actitudes o prácticas te hacen sospechar de un negocio en la calle? Negocios en la calle, no los virtuales. Y decís, no, acá no entro. ¿Ves algo que no te gusta y decís, este lugar, no, acá no voy a entrar? ¿Qué es lo que te hace desistir de entrar a un negocio en la calle? Nos puede mandar un audio o un texto al 11-6400-7047. Les cuento mi experiencia. Yo, hay dos cosas que veo en los negocios y que me suena la alarma. Uno es cuando no tienen precios en la vidriera, ¿no? Por supuesto, hay lugares que no llevan precios. Un almacén no tiene vidriera generalmente. Pero un lugar donde se venden ropa, electrónicos, qué sé yo. Y no tiene precios, un restaurante, un bar que no tiene nada para mirar. Hacemos un paréntesis, tal vez pensando en esta época de la economía argentina, donde los precios cambian cada 20 minutos, ¿no? Hagamos un paréntesis, saquemos esto como modalidad o como punto de referencia. En tiempos de cierta normalidad en la Argentina, la falta de precios para mí es un llamado de atención. Y la otra es cuando hay negocios que el dueño está afuera, está siempre afuera, en la puerta del negocio conversando. O está parado solo mirando, y yo digo, ¿cómo? No tiene nada que hacer, no tiene nada que atender, que limpiar, que mantener, un proveedor que llamar, no tiene clientes para atender. Cuando está así, lo veo que está siempre, uno pasa y lo ves ahí en la puerta, no, ese negocio no voy. Entonces, ¿qué cosas te hacen desistir de entrar a un negocio y comprar un negocio en la calle? Nos llamás y nos mandás un audio al 11-6400-7047. The Hot Sardines, When I Get Low, I Get High. circles and the Lord ain't it cold, but I'm not gonna holler, cause I still got a dollar, and when I get low, whoa-oh-oh-oh, I get high. My man walked out, you know that ain't right, he better watch out if I see him tonight, cause when I get low, oh, I get high. All the hard luck in this town has found me. Nobody knows, but the troubles are all around me. All alone with no one to pet me, the rocking chair ain't never gonna get me, cause when I get low, ooh, I get high. Caminante por la 102.9. Los proveedores de los almacenes, autoservicios y kioscos tienen que estacionar donde corresponde. No se puede dejar los camiones o camionetas sobre las avenidas porque entorpecen el tránsito y pueden generar accidentes y situaciones muy graves. Las reglas de tránsito las tienen que cumplir todos. Y siempre, no hay excepciones. No se puede arguir cosas como estoy trabajando y excusas de ese tipo para hacer lo que se quiere. Las reglas se cumplen siempre. Los límites de velocidad, los lugares para estacionar, el ángulo de los coches, de los vehículos, los giros. Mirá, yo tenía un amigo ambulanciero que trabajábamos juntos. Él tenía justamente su otro trabajo, era manejar una ambulancia. Y yo siempre charlaba, me interesaba, porque claro, un tipo manejando una ambulancia tiene historias para contar. Y él me dijo una vez, mirá, la ambulancia no tiene permiso. La ley no lo habilita para pasar el semáforo en rojo. Y si ustedes prestan atención y recuerdan, van a ver que en los últimos años ha habido accidentes muy serios en Buenos Aires por ambulancias que pasaron en rojo. uno siempre le da prioridad a la ambulancia, ¿no es cierto? Siente la sirena. Y en general los que manejan son muy prudentes, porque van, pasan, pero uno los ve que van mirando, ¿no es cierto? Cuando pasan en rojo, porque hay veces que uno no escucha. Los autos son muy herméticos también, a veces uno va escuchando la radio, en fin, no se escucha. Pero todos tienen que cumplir las normas de tránsito. Las únicas excepciones son policías y bomberos. El viernes 12 de enero... hace poquito, unos 10 días, hubo un accidente entre un camión y un colectivo en Buenos Aires, ¿no? Así decía la primera información. Después decía dos muertos. Y yo pensé que, qué terrible esto, ¿no? En el centro de Buenos Aires, dos muertos, dos pasajeros. Pero no, después, a medida que iban ampliando la información, los muertos eran del camión. Era un camión severo, no un camión... enojado, duro, severo con C y B larga, esos que transportan sebo, grasa de las carnicerías, y que van a toda velocidad levantando justamente en las carnicerías el sebo y la grasa. No respetan nada estos camiones, ni en la capital, ni en el Gran Buenos Aires. No sé cómo será en las provincias. Lo que alguna vez me explicaron es que a la una cierran los frigoríficos, pero bueno, ellos también trabajan con las graserías, no sé. Pero son muy peligrosos y acá lo hemos denunciado, lo hemos dicho más de una vez. Son verdaderos patoteros al volante. Y ahora, en este caso que les cuento, reciente, el chofer es el responsable de la muerte de sus dos compañeros, porque fueron dos compañeros que iban en la caja, atrás. Si ustedes googlean y buscan, van a ver. Son camiones que van llenos de grasa. Los tipos, es un trabajo muy desagradable, cargan tachos de grasa, de hueso, muy pesado, 40, 50 kilos, los descargan. Son camiones que están en muy buen estado, van a toda velocidad, te tiran el camión y bueno, después pasan estas cosas. Por eso todos, pero hoy lo digo especialmente por los que están en el tema de los... como proveedores de los negocios, el hecho de estar trabajando no justifica pararte en cualquier lugar. Uno de los lugares que les encanta a los proveedores es pararse en las avenidas, frente al lugar que tienen que ir. No, viejo, da la vuelta a manzana, ponete en la calle lateral, camina más. Es mucho lo que está en riesgo. Otro capítulo. Les cuento que esta semana que pasó, estuve con una fibrilación auricular. Es decir, esto se produce una arritmia y el corazón late desparejo. Me fui a la guardia, así como Pancho por su casa, y me dejaron internado. Gracias a Dios ya estoy en casa, con tratamiento, algún estudio más para hacer. Agradezco a todos los amigos, todos los miembros de mi iglesia, de mi comunidad de fe, que han estado orando, rezando por mí y me han acompañado en estos días. La verdad es que me sentí bien, pero bueno, los datos del corazón no eran buenos, ¿no? Ahora, lo interesante de estar internado, me llevaron al piso de cardiología, ¿no? Éramos tres hombres ahí de un lado y dos mujeres del otro con un biombo de por medio, ¿no? Un lugar muy, muy cuidado, muy limpio, muy bien atendido en el Sanatorio Bernal de Quilmes. Estar adentro y varios días te permite observar cómo funcionan los centros de salud, la interna, el mundo. No en profundidad, ¿no es cierto? Porque hay cosas que uno no termina o necesita. Pero estar ahí tres o cuatro días... Mirá, una de las cosas súper interesantes es que ahí en esa sala... que uno dice, no era una habitación privada, no, pero es mejor en un sentido, porque uno dice, no, yo quiero estar solo, privacidad, pero bueno, yo tenía dos tipos, después cayó un tercero, un hombre muy mayor, pobre, estaba desvariando un poco, no desvariando, pero bueno, tenía más de 80, no estaba con la absoluta lucidez, después de una operación, pero con estos dos hombres charlábamos, hablábamos, nos divertíamos, o sea, pasa el tiempo, se va manejando de otra manera la situación. Pero una de las cosas que yo observé fue la relación profesor-alumno, maestro-discípulo, porque Ahí se juntan los médicos en ese lugar, a unos metros de esa misma sala, en torno a dos escritorios y dos o tres computadoras, van cayendo los médicos del servicio de cardiología de todo el hospital. Entonces van hablando de los pacientes, comentan de su vida, de sus cosas, de en fin, de todo, ¿no es cierto? Como en cualquier trabajo. Pero cuando llegaba el momento del trabajo, empezaban a discutir, a deliberar, y había un jefe, ¿no es cierto? Y después iban cama por cama, y el tipo se paraba adelante y te preguntaba, hablábamos, pero después hablaba con ellos y les hacía preguntas. En este caso, el jefe se trata de Gustavo Ruiz Deza, el jefe de cardiología. Muy interesante, un tipo que sabe muchísimo, por lo menos en la perspectiva que yo pude ver, porque tenía ahí, estaban sus discípulos, que eran médicos también, pero médicos más jóvenes. Es muy llamativa, y esto ya lo sabemos, ¿no? La cantidad de médicos extranjeros que hay trabajando en los centros de salud de la Argentina, privados, públicos, en ambulancias, lo que sea. Este jefe es argentino, pero el resto, yo creo que eran todos, unos siete, entre cinco y siete, yo calculo, eran o colombianos o bolivianos, uno boliviano seguro, no sé si habría venezolanos o de otro, pero eran todos extranjeros, muy correctos, muy atentos, muy respetuosos, muy dedicados. Los vi muy solventes y muy pendientes del médico jefe, que parecía realmente una autoridad. Otro tema, todo se anota. Los médicos dejan indicaciones por escrito y las enfermeras anotan cuando cumplen con las curaciones, aplican inyecciones, dan medicaciones, alguna novedad, todo en papel, todo se anota. Después va a ir a la computadora, pero todo se anota. Otra cosa que me llamó la atención es que el papel del médico, la autoridad del médico, porque cuando yo llegué al sanatorio, llegué con la idea de ir a la guardia, bueno, a ver qué me dan, alguna cosa, y seguimos de largo. Tenía ya mis planes sábado a la noche. Y entonces me atiende la guardia, espero, hago los papeles para ingresar a la guardia. Cuando el tipo me revisa, me hace hacer, entre otras cosas, varios estudios, un electrocardiograma. Y salió mal el electro, ¿no? Entonces el técnico se lo da a un médico, el médico se lo da a este que me atendió, sale el tipo del escritorio y ahí nomás me dice, te quedás, vos no te vas, vos te internás, ¿no? O sea, el tipo tomó la decisión, no le preguntó a nadie, ¿no? Fue ahí casi inmediato. Es decir, no entró si el director, el dueño, el encargado, la obra social estaba dispuesta, no. Palabra de médico, ¿no? Y empezó a armar todo el esquema, camilla, sala general, cardiología, con quién viniste, bueno, llamá a tus parientes. Un papel muy fuerte todavía el del médico, pese a la crisis que vive el mundo de la salud en la Argentina. Otro tema muy interesante, la dedicación de las enfermeras. Mucho humor, te hacen chistes, bromean, te dan los pinchazos. Al lado mío, uno de los pacientes era un bombero, tipo de 60 años, jefe de bomberos de Dock Sud, tipo muy, muy chispeante, ¿no? Y entonces lo cargaban, el bombero loco está, dice, y se vino acá, volvió, porque claro, el tipo se había operado y tuvo que volver al sanatorio, dice, y viene para ver a las enfermeras, por eso inventó todo esto. Es muy importante el papel de las enfermeras, Enfermeras y enfermeros, camilleros, siempre tienen es vital para la recuperación, para estar bien. Las enfermeras lo que sí tienen, algo que me hacen acordar a los mozos en las confiterías, en los bares. Viste que vas al bar y cuando lo llamás al mozo se hace el que no te ve. Bueno, las enfermeras cuando se cansan son parecidas, no te escuchan. A mí no me pasó, pero había otro pobre viejo que le hablaba, agua. Y no le daban bolilla. Estaban cansadas. Bueno, estos son algunos pinceladas, una acuarela de lo que me pasó esta semana. Estuve hasta el miércoles internado, gracias a Dios, estoy bien. Sigo cuidándome, tratamiento, etcétera, fuera del sanatorio, ¿no? Pero el mundo de la salud y de un sanatorio en el Gran Buenos Aires. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El camino de la vida. Autor Ralph Angl. Todos nacemos iguales. El nacimiento es la partida. La vida es el camino por recorrer. La meta es el fin del camino, desde donde podemos ver lo que hemos realizado. ¿Qué vale más? ¿La meta o recorrer el camino? ¿Cuándo se vive más? ¿Cuando trabajas por conseguir tus sueños o cuando concluyes un sueño? ¿Cuándo amas más? ¿Cuando estás junto a tu ser querido o cuando éste ya ha partido? ¿Cuándo aprendes más? ¿Cuando estás en la universidad o cuando acabas la universidad? Disfruta el camino que transcurres antes de llegar a la meta, porque ese camino que hoy recorres hará lo que eres en la vida, será tu vida misma. Ya no vivas mirando al futuro y olvidando el presente, no, el futuro no existe. Hasta que se vuelve presente, entonces deja de ser presente para transformarse en pasado. Vicentico, Los caminos de la vida. Las cosas eran fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de mano y por mí. Y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Caminante por la 102.9. En mi caso particular es un pensamiento quizá extraño para algunos, nos dice nuestra amiga Adriana al responder a la consigna: ¿qué cosas te hacen desistir de entrar a un negocio? ¿Qué cosas te levantan sospecha? No de que sean maleantes, ¿no? Sino de que, bueno, no, esto no está bien, no me gusta este negocio. Y dice: si los que están en el negocio quitaron el árbol de la vereda, yo en ese lugar no entro más. Y no es capricho. Quilmes tenía 100.000 árboles y ya no los tiene. Y no me gusta. Entonces, no les digo nada, pero no vuelvo a entrar. Interesante, ¿eh? Es muy interesante este, el cuidado que debemos tener o cómo podemos indicar nuestro desacuerdo con algunas prácticas, ¿no? También este, en la elaboración, en la fabricación de productos, ¿no? La mano de obra esclava, los abusos que hay, en fin. Hay muchas maneras de expresarse en eso. Buen día, caminante. Yo sospecho de los negocios que te atajan en la vereda tratando de hacerte entrar. Bueno, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Adriana. A ver. Buenos días, caminante, nos dice María del Carmen. Hoy miro mucho los precios. Si es muy caro, no entro. Y también cómo atienden. Pero en general soy muy visual. Si está sucio o mal arreglado, suelo seguir de largo. Buen finde. Bueno, muchas gracias, María del Carmen. Sí, las mujeres, es cierto, le prestan mucha atención al aspecto estético y, bueno, está muy bien. Entonces, estamos jugando y pensando con esta consigna. ¿Qué cosas te hacen desistir de entrar a un negocio que da a la calle? Nos llamás al 11-6400-7047 y nos mandás un audio, lindo audio, y un texto. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in her smile she knows that I don't need. Y para conocer un camino famoso de este planeta, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? Un gusto recibirte en Caminante. ¿Qué tal, Colera? Buenos días. Estoy bien, gracias. Y también te doy la bienvenida a vos, después de tus vacaciones y después de esa experiencia de haber estado internado, ¿no? Unos días. Sí. Todo una experiencia, sí. Sí, ¿no? Sí. Es todo, bueno, todo un mundo, porque uno no está pensando en eso. Vos sabés que otras veces he ido con la idea de que podría quedar internado, ¿viste? Entonces me llevo alguna ropita interior, algo, y no pasó nada. Esta vez me fui de picnic casi, ¿viste? Y usted se queda. Bueno, sí, una historia. Así que si vas a la guardia, llévate siempre un calzoncillo por la duda. Sí. El viejo consejo de las madres, ¿te acordás? Sí. Andás con ropa interior limpia porque te puede pasar algo y te metes en la guardia de un hospital. Bueno, Bernardo, ¿cómo está Mar del Plata hoy? La verdad que Mar del Plata está muy linda, muy, muy linda. Sí. Climatológicamente hablando, hay días de sol, un cielo azul impresionante, como hacía mucho que no veía en Mar del Plata. Qué bueno. Y el pronóstico habla de que va a ser toda una semana, así, con temperaturas que van a ir subiendo. Ayer hizo 22 grados más o menos, y va a ir subiendo, y va a ser 23, 24, y va a llegar a mediados de la semana que viene a 30, 32 grados. Así que un verano bien marcadito en cuanto al clima. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá está así el cielo muy despejado, pero es una mañana fresca, por lo menos hasta cuando yo entré a la radio estaba fresquito, lindo, agradable, ¿no? Para sacarse el calor de algunos días de la semana. Bueno, claro. Tenemos... Sí, acá también, así, tal cual. Ajá, claro. ¿Tenemos alguna noticia de Mar del Plata? Sí, más que noticias, algún dato quería darte y que lo relaciono con lo que mencionabas del caos que es el tránsito. Sí. Y aquí en Mar del Plata tenemos la paradoja de que hay días de la semana que no pasa nada. Parece que estuviéramos los habitantes de todo el año nada más. Mira. Pese al clima lindo. Se nota mucho la situación económica y claro, la gente se guarda de venir. Pero claro, el fin de semana, como hoy, por ejemplo, sí, se nota que llegó mucha gente anoche, ya llegó mucha gente. Sí. Anoche hubo varias fiestas en distintos sectores de la ciudad, presentaciones artísticas, al aire libre, en lugares cerrados. Y para esta noche, por ejemplo, se esperan 10 espectáculos en distintos puntos de la ciudad. Todas con entradas que se venden, ¿no? Nada gratis. Y con precios que van desde los 2.500 hasta los 13.200 pesos. Y la de Abel Pintos, por ejemplo, que va a tener 11 presentaciones a lo largo de todo el verano, no te publican los precios, así que no sé cuál es el precio de la entrada para ver a Abel Pintos. No entres. Pero la más cara de las que figuran hoy son 13.200 pesos. 13.200 pesos, sí, claro. Sí, sí. Se nota un turismo muy gasolero, porque se percibe eso al pasar por los restaurantes y casas de comida y demás. Las tiendas, los negocios de ropa y demás no venden prácticamente nada, mucha liquidación. Así que es una temporada atípica. Como te decía, te repito, en los días de semana es como si estuviéramos los habitantes habituales de Mar del Plata nada más. Pese a eso, hay caos en el tránsito. Ayer, por ejemplo, anteayer a la mañana, estoy de vacaciones, iba de acompañante de un automovilista por la avenida Colón, sí, subiendo hacia la playa, y había un camión de un supermercado muy conocido aquí en la ciudad, cruzado en media calzada de la calle Colón, descargando, y eran las 11 de la mañana, serían 11 y media. Así que es un caos como contabas vos recién allí en Buenos Aires o en Quilmes, ¿no? Claro, sí, esa impunidad que tienen muchas veces los choferes de los vehículos, ¿no? Ese sentimiento de impunidad. Sí. Yo creo que se da una conjunción de situaciones, porque es como decías vos, muchas veces hay impunidad, y la impunidad muchas veces está dada porque el camionero, el chofer, tiene que cumplir un tiempo. En determinado momento tiene que estar en tal lugar y en determinado momento, a tantas horas o minutos, tiene que estar en otro. Sí. Y eso lo lleva muchas veces a cometer este tipo de imprudencias, ¿no? Seguramente. Y las empresas que presionan para que se cumpla ese cronograma a rajatabla. Claro. Pero bueno, es toda una situación compleja, ¿no? Sí. Bueno, y ¿vamos al camino famoso? Vamos al camino famoso. ¿Qué? Tenía algunas cositas más de Mar del Plata, pero tienen que ver con atractivos para las personas que vengan, para el turismo. Ah, bueno, a ver, contame. Lugares, sí, muy brevemente te cuento. Hay un lugar que se inaugura hoy que se llama Recreo y tiene que ver con la utilización de la playa, con entrada libre y gratuita para todo el mundo, donde se pueden hacer juegos y atractivos de playa, principalmente. Y después tenés el aniversario del Museo Mar, que está cumpliendo 10 años este verano, y también tiene una gran grilla de actividades con presentación de artistas plásticos, también con entrada libre y gratuita, con encuentros sinfónicos en el interior del teatro, del museo, y con otras charlas y demás en el auditorio del museo también. Así que un gran atractivo sin costo para nadie en el Museo Mar, en Mar del Plata. Y también, perdón, otro lugar que se habilitó hace unos días es un SUE, que es un espacio también con entrada libre y gratuita para toda la familia, principalmente para niños muy chiquitos. Hay toda una serie de actividades muy atractivas, muy lindas para ese público. O sea, esas tenemos, son así en resumidas cuentas, sí, la actividad en Mar del Plata. Tres lugares para acceder gratis. Recreo, sí, el Museo Mar y un SUE. Exacto. Esos tres lugares con entrada totalmente libre y gratuita. Muy bien. Y ahora sí vamos al camino famoso. ¿Te parece? A ver, ¿de qué se trata esto? Es la avenida más arbolada más larga del mundo. Sabemos que Japón, en muchos sentidos, está en las antípodas de Argentina. Y pese a su desarrollo tecnológico, lo que le ha dado una marca registrada en ese aspecto es el económico. Es un país, pese a todo eso, es un país sumamente religioso. Mucho de la vida cotidiana de los ciudadanos, y la política incluida, guarda relación estrecha y directa con sus creencias. Los sistemas de creencia politeístas pasaron a ser uno que se llamó sintoísmo. Entre los siglos IV y VI de esta era cristiana, los chinos llevaron el budismo, y entonces ambas religiones se sincretizaron y formaron una escuela de pensamiento más amplia, trabajando en conjunto. En ese contexto se construyeron caminos de peregrinación. En uno de ellos, por ejemplo, del que hablaremos en otra ocasión, se alberga la mitología de la creación de Japón. Ellos tienen una creencia que Japón fue creado exclusivamente, y eso tiene relación con el sistema de vida que llevan hasta hoy los japoneses, ¿no? Pero el de hoy es un camino conocido como la avenida arbolada más larga del mundo. Mirá. Así lo registra el libro de récord Guinness, ¿sí? La avenida se llama Avenida Cedar de la ciudad de Nikkō y conserva su atractivo de enormes árboles que lo acompañan en todo su recorrido desde hace aproximadamente, ¿te imaginas cuántos años? No, decí un número cualquiera, a ver. ¿De esta avenida? Sí. Y no sé, 50 años. No, son 4 siglos. Ah, 400 mirá. Años tiene el camino. Sí, sí. La cripta. Sí. Bueno, no, qué notable, ¿no? Sí, sí, 400 años hay que estar, ¿eh? Sí, y mantenerlo, la ¿no? Sí. La criptomeria japónica es una conífera endémica de esa tierra y es conocida con su nombre local de Suji, que le va más que la denominación de cedro japonés con la que Occidente intentó bautizarla, y volvió a llamarse Suji y así se mantiene porque no es un auténtico cedro. El Suji es la especie predominante en esos más de 35 kilómetros de extensión. Así que ahí ya tenés dos datos, 4 siglos que existe y son 35 kilómetros de extensión con esos árboles plantados durante más de 20 años y que es lo que le llevó ese trabajo y se mantiene durante todo este tiempo y en muy buenas condiciones, tanto que hoy es un centro turístico. Mirá, para dar una idea, perdóname, Bernardo, desde la Plaza del Congreso hasta acá en la radio donde estamos en Quilmes, hay 20, 21 kilómetros. O sea que es una avenida más extensa que esa distancia, ¿no? Sigue y sigue y sigue. No sé si llegará, sería hasta, qué sé yo, hasta la Ruta 12, el cruce de Alpargatas, algo así, pero bueno, sí, es impresionante los datos que nos das, ¿no? Sí, sí, sí. Y todos plantados con la misma especie de árboles, como decíamos, el suji es la especie predominante. El inicio de este recorrido se remonta al periodo Edo, una forma de gobierno a través de un shogun que cortó la tradición imperialista nipona, que se instauró nuevamente recién en 1868. O sea, fíjate durante cuántos años gobernaron los shogunes. El primer shogunato, llamado Tokugawa, ordenó la construcción de esos caminos que significaron vías de acceso a los santuarios y templos. Eso fue en el año 1625. Ah, mira. Este camino, como decíamos, hoy es un atractivo turístico y en 1996 recibió un reconocimiento a través de figurar en el libro Guinness. Tomando como referencia la capital nipona, Tokio, la avenida está ubicada a unos 150 kilómetros al noreste. Nikkō es una ciudad de unos 80.000 habitantes aproximadamente y se encuentra atravesada por el río Daisha. Y te doy algunos datos ya para cerrar este atractivo camino o recorrido por este camino. El único bien cultural de Japón que tiene el título de sitio histórico especial y monumento natural especial es esta avenida justamente. Está rodeada, te doy otro dato más, por aproximadamente 13.000 árboles. Los ejemplares que acompañan la avenida miden entre 30 y 40 metros de altura. Plantar los árboles, como te decía hace un ratito, demoró al menos 20 años. La avenida está dividida en tres secciones llamadas Kaido, Reiheishi Kaido y Aizu Nishi Kaido. Así que esa es la avenida arbolada más extensa del mundo, está en Japón. Ah, yo pensé que era en Neuquén, pero bueno, está muy bien. Bueno, Bernardo, muy, muy interesante, muy interesante. Seguramente me imagino que mucha gente sale a caminar, a correr, a hacer una vida sana, ¿no? En esta avenida tan extensa y tan verde, ¿no? Tan peculiar. Sí, sí, sí. Qué pulmón importante verde, ¿no? Para Japón, con todo lo que significa el desarrollo tecnológico y de edificios y demás, y que haya un pulmón verde así es muy importante, y creo que eso también lleva a que lo conserven y se dediquen a que sea un atractivo turístico más, ¿no? Claro. Es Bernardo Milipán, desde Mar del Plata, el periodista que nos cuenta sobre calles y caminos famosos. Bernardo, muchísimas gracias, un abrazo y nos estaremos viendo el sábado que viene, si Dios quiere. Abrazo, hasta el sábado que viene, abrazos a la audiencia y que vivamos un muy lindo fin de semana. Abrazo. Sí, señor. Los Caballeros de la Quema, Avanti Morocha. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Mamá.

con ese aroma, con ese sabor tan, tan especial y que se fue diversificando tanto en este último tiempo. Por eso hice asociación libre de las canciones que recordaba que podían hablar sobre el café. Y como son tres temas muy conocidos, vamos a hacer lo que empezamos el sábado pasado. Voy a pasar las canciones, pero no les voy a decir el título hasta después que las hayamos escuchado. Por eso les comento que lo primero que vamos a escuchar es un tango, un tangazo cantado por Julio Sosa. Escuchamos y después me cuentan. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. El último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me vi tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, el vértigo final de un rencor sin porqué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad, y entonces comprendí mi soledad sin para qué. Llovía y te ofrecí el último café. Está sonando en la hermosa voz de Julio Sosa el tango El Último Café, compuesto por Héctor Estampone y Cátulo Castillo. Y es destacable no solo la manera de cantar de Julio Sosa, sino cómo suena la orquesta de Leopoldo Federico, que lo acompaña, que hasta tiene coro. Y la historia que cuenta, realmente vinculada con el café, y es una historia de amor. Como segundo tema les propongo escuchar al trío Los Panchos. Y escuchen, porque justamente suenan bien las voces, pero suena muy bien la orquesta que los acompaña. Sin pensar en nada, porque la gente vive criticándome, Interpretado por el trío Los Panchos, Mi Cafetal, de Crescencio Salcedo. Y quería contarles un poquito de este colombiano, Crescencio Salcedo, que fue autodidacta, porque no, al criarse en el campo ayudando a su familia no pudo ir a la escuela. Sin embargo, se dedicó a la música popular y a la fabricación de gaitas y flautas. Con ellas participaba en las fiestas populares. Él creía que no estaba bueno eso de llamarse compositor, sino que tomaba motivos perfectamente hechos y nada más los descomponía, decía él. La parte gris de la historia es que varios de esos temas se los robaron, los plagiaron y terminaron otros cobrando los derechos, pero él terminó sus días vendiendo flautas que construía en Medellín. Hermoso tema. Y por último, les propongo escuchar de los mexicanos de Café Tacuba un tema que conocemos muchísimo, referido al café, pero en una versión fuera de lo común. Les propongo especialmente que escuchen el violín, porque está tocado por un nene de 8 o 9 años que en algún momento va a cantar junto con su padre. Ellos son Aníbal e Iván y acompañan a Café Tacuba en este clásico tema relacionado con el café. Con ustedes, el dúo Huasteco.

Caminante por la 102.9. Terapeuta Fabián Espinosa, sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Cuando no exponen los precios y cuando el vendedor no pone ganas para atenderte. Somos Silvia y Beto. Te mandamos un beso. Muchas gracias, Silvia, Beto, por el mensaje. Nos pueden llamar al 11-6400-7047 y responder a la consigna. ¿Qué cosas te hacen desistir, dudar de entrar a un negocio a la calle? Cosas que hacen que no te gustan. 11-6400-7047. Ladran tras los autos. La sola observación de la naturaleza nos da suficientes razones para creer en Dios. Un árbol cualquiera produce una cantidad exagerada de semillas como para que el árbol nunca se extinga. Así el Creador se asegura la permanencia de su creación. Si observamos los pájaros que pueblan los árboles, veremos algo similar. Nuevamente el Creador está proveyendo sustento abundante para que ningún pájaro se muera de hambre. Y así con la creación toda. A todo le es provisto lo necesario para el sustento. Pero cuando llegamos al ser humano las cosas cambian. A nosotros se nos ha dado el raciocinio. Y se nos ha creado a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, llegamos a ser más torpes que el resto de los seres vivos. ¿A dónde queda la viveza que nos caracteriza? Desde mi raciocinio me he preguntado muchas veces, ¿por qué los perros corren ladrando tras los autos? Hasta el momento ningún perro me ha querido revelar el secreto y ya creo que tampoco tienen la intención de hacerlo. Por eso sigue la pregunta. A veces pienso que si se pudiera almacenar toda esa energía que malgastan los perros ladrando tras los autos, tal vez se podría iluminar una ciudad o hacer funcionar autos sin combustible. Sería un progreso para nuestra economía, una molestia menos para los conductores y la salvación de muchos perros que mueren por accidentes de tránsito. La cuestión es que gracias al raciocinio humano se han desarrollado innumerables inventos. Otros han sido descubiertos por accidentes. El dulce de leche, por ejemplo, se inventó porque una mujer accidentalmente se olvidó la leche en el fuego. Así el mundo ha venido progresando y progresando. Nadie se hubiera imaginado que un día las personas se podrían comunicar viéndose la cara desde lugares que están a miles de kilómetros. ¿Qué nuevos descubrimientos vendrán en el futuro? ¿Alguien inventará el dispositivo que acumula esa energía que malgastan los perros persiguiendo a los autos? Pero en medio de tantos descubrimientos y adelantos, me sigo preguntando, ¿cómo un ser racional, dotado de tanta inteligencia, decide no aceptar que Dios ha creado todo esto que vemos en la naturaleza? Para negar la existencia de Dios, habría que explicar ¿por qué las cosas que se ven están a la vista y se pueden tocar? Sin embargo, esa explicación nunca llega. Y pienso que nunca llegará, porque si no podemos entender por qué los perros corren ladrando tras los autos, mucho menos vamos a poder explicar por qué las cosas materiales están allí donde han sido puestas. Y

y recientemente ha vuelto en Túnez, este pequeño país del norte de África, durante 5 años. Así que vamos a hablar con él acerca de su experiencia. Esteban está casado con Salomé, han estado viviendo los dos en Túnez junto a sus hijos. Son profesores de español para extranjeros. Él es profesor de inglés y guitarrista. Muy buenos días, Esteban, un placer saludarte y recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, David. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer. Vos sabés que, Esteban, siempre le preguntamos a nuestros entrevistados, lo primero es cuál es tu calle, camino, recorrido, ruta preferido, ¿no? Y en tu caso, habiendo vivido en el África, las opciones se amplían muchísimo. Pero bueno, de donde sea, que a vos te guste o que tenés en tu recuerdo o que tenés muy presente, calle preferida. Bueno, mira, particularmente me gustan las calles anchas con veredas grandes. Y a veces en algunas ciudades por ahí me ha tocado pasar por una sola cuadra que es así, como que se ensancha, y me produce incluso una emoción interna, como que me da una cuestión de relax, una química ahí, ¿no? Que dice, qué linda calle, y ahí vuelvo a recordar, claro, a mí me gusta este tipo de calle. Bueno, digamos, como hablando estructuralmente de un tipo de calle, pero en Túnez, en estos años que hemos estado viviendo, particularmente había un camino que recorríamos, digo camino porque era un viaje de unas 2 horas aproximadamente, donde pasábamos por diferentes tipos de geografía, donde había campos, donde había un puente muy alto que pasaba un tren en su momento, construido en el año 1940, de piedras, y luego entrar a un recorrido como de una especie de valle con montañas que tenían vegetación alta, pastizales, árboles, digamos, particularmente me gusta todo lo que está relacionado con el verde, el valle, lo húmedo, incluso en el norte de África, uno dice, bueno, África, desierto, o en la parte de África subsahariana, África negra, como se le dice, toda esta cuestión de selva. Pero hay montañas con su valle todo verde, en primavera con muchas flores de colores, kilómetros del desierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y vos decís, ¿cómo puede ser un cambio de geografía tan marcado? Y bueno, esos eran nuestros recorridos y caminos preferidos claro. En el norte de África. Un país que uno dice, bueno, Túnez, África, pero que está, digamos, tiene el desierto del Sahara, forma parte de su geografía, está muy cerquita de Europa, de Italia, ¿no? El mar que separa muy pocos kilómetros, ¿no? Un país muy peculiar. ¿Cómo lo describirías sucintamente, brevemente? Mira, es un país muy pequeño, que podríamos decir tamaño de la provincia de San Luis, ponele, para tener una noción. Y que en el punto norte, claro, tenemos el mar Mediterráneo con costas que no son como las de Argentina. Bueno, yo soy de acá de Argentina, Montehermoso, provincia de Buenos Aires, mar Atlántico. Ahora tenemos nuestras playas con arena marrón, por decirlo de alguna manera. El agua es media verdosa, oscura. Pero vos vas ahí en el norte de África, mar Mediterráneo, arena blanca, agua transparente, o decía, bueno, esto estoy en el Caribe, por decirlo de alguna manera. Ah, no, estoy en África. Por el otro lado tenés geografía en la punta extrema sur, como decías vos, está la puerta del desierto del Sahara, así se denomina, ¿no? Y también en lo que es el centro tenés todos los restos del Imperio Romano, sus ruinas, ciudades, está el famoso puerto de Cartago. Bueno, es un país pequeño con muchas cosas lindas para descubrir digamos, geográficamente, ¿no? Claro, un lugar, digamos, donde ha habido cruces de culturas, ¿no? Totalmente, sí, los fenicios, los romanos, todo lo que fue el Imperio Otomano, bueno, y también están, digamos, así como se ve todo el paso de lo que tiene que ver la cultura árabe, la religión musulmana y todo, por otro lado, queda toda la resaca, por decirlo de alguna manera, de las ruinas de todo lo que fue el paso del cristianismo también. Claro, claro. ¿Ustedes dónde estuvieron viviendo? Bueno, nosotros estuvimos viviendo en una ciudad que se llama La Marsa, que está cerca de la capital y justamente a 15 minutos de lo que era Cartago, ¿no? Sobre la costa. Claro, Cartago, el famoso, digamos, imperio o ejército que marchó sobre Roma, ¿no? Exacto, de las ciudades que le estaban haciendo sombra al Imperio Romano, por eso decidieron en su momento hacerla desaparecer. Claro, claro. Bueno, y ahí en La Marsa, ¿cómo es la vida? ¿Cómo son las calles? ¿Cómo son las casas? ¿Vos tenés que salir a hacer las compras? ¿Cómo es eso? ¿Es como cualquier ciudad más o menos de la Argentina o es un mundo aparte? No, mira, ahí en ese, digamos, en esa ciudad, como en otras también, es bastante similar. Sí hay esta cuestión de que hay edificaciones como desde la decisión familiar, cultural, de tener todas las familias juntas. Entonces construían hacia arriba, entonces vivía el padre abajo, los hijos, y así iban construyendo. Por eso el barrio donde vivíamos nosotros, en su traducción se llama edificio, ¿no? Como si fuera una especie de PH. Aquí en nuestro país. Ajá. Pero también tenés todo lo otro en la ciudad capital, que es toda la arquitectura antigua de lo que es la arquitectura árabe, ¿no? Con sus puertas, sus arcadas, sus mosaicos, sus calles angostas, sus ferias de ventas, ¿viste? Con alfombras y toda esa cuestión bien árabe. En las dos partes. Claro. Y digamos, tu tarea, tu trabajo como profesor de español para extranjeros te habrá generado seguramente una cantidad de relaciones, al ser una cultura que no viene directamente de Europa ni de Estados Unidos. Una cultura latina, donde está, bueno, el tema del fútbol y otras cosas, ¿no? Una posibilidad de acercamiento interesante, ¿no? Sí, totalmente. El tema del idioma, bueno, ya digamos, el tema de la educación está muy, tiene mucho valor cultural. Y el tema del idioma, de los idiomas, para los tunecinos es un plus, porque ellos hablan entre 4 y 5 idiomas. Ellos, parte de la cultura, aprenden muy rápido los idiomas, les gusta aprender idiomas. Y para el año 2018, nosotros llegamos en 2019 y estábamos haciendo un poco de investigación de campo con respecto al idioma, y nos enteramos de que para el año 2018 en el país había más de 30.000 estudiantes de español. Con 2 universidades propias tunecinas que preparaban profesores de español tunecinos para enseñar. ¿Por qué? Porque dentro del sistema de educación, los últimos 2 años de secundaria, los estudiantes tienen que elegir un cuarto idioma, que dentro de los principales está el italiano, el alemán y el español. Entonces, ahí nos dimos cuenta que había una gran posibilidad. Además, hay más de 50 empresas españolas en el país, está el Instituto Cervantes, digamos, el español cada vez va tomando más preponderancia, también por una cuestión de cercanía. Estamos a menos de 2 horas en avión de España. Claro. Entonces, bueno, eso para nosotros fue una puerta laboral y de relaciones, contactos, conexiones. Incluso también desde el respeto de tu trabajo, de tu profesión, muy interesante, que nos permitió justamente desarrollar nuestra tarea profesional muy, muy fácilmente. Comenzamos con un club de español incluso gratuito en un café donde invitábamos por las redes sociales, y ahí empezamos a hacer nuestros primeros contactos, amigos e intercambio de idiomas. Nosotros enseñábamos español y ellos nos ayudaban con el dialecto, que es el árabe tunecí. Claro, eso te quería preguntar. ¿Cuál es el idioma corriente en Túnez, el que predomina? Sí, bueno, en realidad son dos idiomas, porque está el árabe tunecino, que es el dialecto, que está conformado por la base del árabe tradicional, también palabras que provienen de los pueblos originarios, que son los bereber, que eran los nómades del desierto, y hay otro grupo que eran los amasíes, que es parte de los pueblos originarios de Túnez, mezclados con el árabe tradicional, y un 30% aproximadamente de palabras del francés propiamente dicha, ¿no? Claro. Pero a la vez también el otro idioma es el francés puro, por decirlo de alguna manera, porque hasta el 1950 aproximadamente fueron colonia francesa. Claro. Estaban dentro del protectorado francés. Entonces esos dos idiomas se hablan en la calle. Ahora, nosotros cuando tuvimos que aprender o decidir qué idioma íbamos a aprender, empezamos a mirar un poquito cómo era el panorama, y podíamos ver que el idioma francés lo utilizaban más que nada en una cuestión comercial, con los extranjeros, con el turismo, pero el dialecto lo usaban más con la familia y los amigos. Entonces nosotros decidimos hacer una milla más o un esfuerzo más y aprender su idioma, ¿no? Y eso fue una apertura mucho mayor para poder relacionar. Claro, un nativo, digamos, la persona de un país, cuando ve que un extranjero le habla en su propio idioma, es como un bombazo, ¿no? Sí, para culturas como las de ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cultura francesa, ellos son muy exquisitos con su idioma. Y si vos no hablas su idioma perfectamente, hasta te discriminan de algún modo, ¿no? Pero en culturas que están mucho más relacionadas con lo humano, con el trato, y hago un pequeño paréntesis, la cultura tunecina con la cultura latina es muy similar en cuestiones de acercamiento, de formas, calidez, no así con la cultura americana, con la cultura europea, que son más fríos, ¿sí? Entonces había mucha, digamos, fue fácil generar conexiones por el idioma que enseñábamos, por el idioma que queríamos aprender y por la cultura latina que nosotros traíamos, ¿no? Mencionabas en un momento las redes sociales y el café. ¿Qué lugar ocupa el café en la cultura de Túnez? Bueno, el café es, a ver, ¿cómo te puedo decir? Es como el mate para el argentino. Ah, mira. El café, particularmente entre los hombres, vos vas a encontrar cafeterías dos o tres por cuadra. Y vos decís, ¿cómo sobreviven? No sé, pero siempre hay gente. Y aparte el café sale muy barato. Entonces, vos vas a ver desde la mañana temprano, 7 de la mañana, hasta la tarde, que siempre los hombres están sentados en el café. El café, digamos, pequeño lleno el vasito a la mitad o menos de la mitad, pero bien fuerte, bien puro. Y pueden estar tomando, a ver, el café, digamos, es un medio para relacionarse entre ellos. Claro. Ahora, pueden estar con ese vasito de café, no como en nosotros, viste, que es el café con leche, el tazón que tenemos, y bueno, vamos a desayunar un café con leche con media luna, ¿no? Sí, sino que es ese cafecito que vos lo mirás, y capaz que con ese café están dos o tres horas, el mismo café. Es decir, y lo digamos, cuando lo toman es mojarse los labios, nada más, y seguir charlando. Café y cigarrillo, café y cigarrillo es la combinación que ellos siempre tienen. Pero es muy interesante porque incluso las cafeterías en Túnez por ley, solo las pueden manejar los tunecinos. Claro, o sea que el café es una excusa nada más. Exactamente, exactamente, una excusa. Pero es algo que está presente constantemente y en todo lugar. ¿En la casa también? No, prefieren ir a tomar el café a la cafetería. Ah, no tomen... Está al lado de la casa. Claro. Porque es una cuestión social, con la sociedad, más que familiar. Ah, ¿y qué papel jugó, cómo, si te sirvió, ¿no?, en este acercamiento, el hecho de que sos músico, que sos guitarrista? Porque uno, digamos, llevar una guitarra es como que marca una diferencia, pienso que en cualquier cultura, ¿no? Sí, sí, digamos, como te comentaba hace un rato, el tema del club de español que desarrollábamos, dentro del programa que incluía juegos, temas a tratar, estaban las canciones en español, claro, entonces ahí llevar la guitarra, viste, cantar, ay, ¿sabés esta otra? Porque, viste, con hoy en día, con toda la cuestión de internet y las radios, y la, digamos, globalización, hay muchas canciones latinas que están dando vueltas por ahí, incluso canciones viejas, ¿no? Por ahí capaz que vas a escuchar alguno que tiene algún tema de Julio Iglesias, qué sé yo, una cosa así, ¿viste? Claro. Que nosotros ni lo sabemos, pero sabés que conoces al cantante, pero ellos sí, porque, en fin. Entonces, el tema de la música, hasta en un momento, antes de la pandemia, habíamos comenzado a armar un proyecto de tango, así que yo tocaba la guitarra y cantábamos con mi esposa, digamos, los tangos clásicos, ¿no? Entonces, eso empezó a generar también opciones alternativas diferentes, ¿no? Bueno, para nosotros todo era una excusa o un medio, como lo quieras llamar, para poder acercar con la gente local. Siempre estuvimos muy, muy enfocados en eso. Nosotros queremos hacer relaciones con la gente local, no con extranjeros. Claro. Sin merecer ni nada, pero digamos, para juntarme con un latino lo tengo acá en mi cultura, en mi país. Sí, entonces, un enriquecimiento cultural y aprender muchas cosas y poder nosotros también compartir desde lo nuestro, ¿no? Claro. Y Esteban, pues estamos hablando con Esteban Gómez, músico, profesor de español para extranjeros, residiendo durante 5 años en Túnez con su esposa Salomé, nos está contando de su experiencia. ¿Sentís que te transformaste en algún momento como un personaje en tu ciudad? El argentino, el latino, su familia, ¿pasó algo de eso? Porque me imagino que no habrá muchos argentinos dando vuelta por ahí. No muchos argentinos, pero hay algunos, porque aparte uno hace todo el vínculo con la embajada. Y claro, la claro. Sí, sí, sí. Pero, digamos, dentro de nuestro grupo de personas que teníamos, sí, viste, éramos Esteban y Salomé. Tienen que venir a conocer a Esteban y Salomé, qué sé yo, viste, una cosa así. Entonces, digamos, traían a sus amigos, nos invitaban a la casa. Entonces, bueno, de una u otra manera, para la mayoría de nuestros amigos era la primera vez que se juntaban con un argentino, y siempre la frase cuando decía soy de Argentina era Maradona, Messi, sí, y te voy a decir algo más, a ver, y Carlos Saúl. No me diga. Bueno, claro, es un pariente, ¿no? Claro, ¿viste? Y por ahí alguno que tenía la foto de Che Guevara por ahí en el negocio o en algo, ¿viste? Claro, claro, sí. Así que nos miramos con mi esposa y le dijera, si supiera, al amigo Carlos Saúl. Pero te hablás, ¿cómo te lo mencionaban al expresidente? No, es como que... A ver. No, pero porque, ¿qué te decían? Claro, Menem, no, Carlos. No, tal cual, Carlos Saúl, punto. Ah, Carlos Saúl. Ah, sí. Sí, Carlos Saúl, sí. Y como es, claro, porque una cuestión de que compartía la misma religión. Claro. Para ellos, todo personaje a nivel mundial que sea musulmán es un ícono, de una u otra manera, para ellos, ¿no? Claro. Esteban, ¿por qué fue que decidieron con Salomé irse a Túnez, irse a vivir? No sé si están pensando volver, pero 5 años es un tiempo importante, ¿no? ¿Qué fue lo que los movilizó? Sí, un tiempo importante, y más entendiendo que una pandemia de por medio, sí, que vivimos allá, ¿no? Claro. Fuimos invitados por unos amigos también argentinos que ellos estaban viviendo allí y tenían un proyecto de abrir una empresa. Entonces nos invitaron, los conocimos acá, hicimos vínculo, había cuestiones que compartíamos y todo. Entonces, bueno, nos animamos a ir. Después, digamos, el negocio y todo no terminó funcionando, pero nosotros, ya que estábamos ahí, dijimos, bueno, no nos vamos a volver, porque aparte había comenzado la pandemia y todo. Entonces tuvimos como que reinventarnos y armar un proyecto propio, y ahí fue saliendo todo lo que nosotros ya teníamos en la mochila, pero que estaba relacionado con la enseñanza de español, que no fue originalmente lo que íbamos a hacer, pero que era una de las opciones que teníamos como parte de nuestra experiencia de trabajo acá en la Argentina, ¿no? Claro, una flexibilidad que uno presume que es característica de los argentinos, ¿no? El poder adaptarse. Totalmente. Sí. Y aparte, digamos, lo que más nos ha asombrado fue la capacidad de adaptación de nuestros hijos. Era la primera vez que salía en otro país, un país con una cultura totalmente diferente. Ya de por sí el argentino en su cultura no tiene idiomas que maneja, digamos. Acá es español, argentino, ya está, y el inglés básico que obtenés es dentro del colegio y ya está, digamos. No somos una cultura políglota o multilingüística, que vos salís a la calle y sí, mezclas 2 o 3 idiomas, que escuchás, claro, más allá de que estés en algún lugar turístico y que veas un grupo extranjero. Pero, digamos, entonces para nosotros eso fue también, digamos, una cuestión difícil de decir, bueno, a ver, ¿cómo lo van a recibir nuestros hijos? El hecho de ir al colegio, el hecho de ser de una religión que ellos, internamente consideran enemiga. Entonces, sí, dejar nuestros hijos 8 horas en un colegio, ¿viste? Era todo un gran desafío. Que gracias a Dios nunca tuvieron ninguna experiencia negativa, y ellos amaron el país, se hicieron sus amigos. No se quería volver, digamos. Qué bueno. Fue muy, muy bueno. Hablemos, y para terminar, porque se nos ha ido el horario, pero bueno, ha resultado muy interesante esta conversación, sobre Túnez y el mundo político, porque Túnez inició hace poco más de una década, o explotó ahí, lo que se conoció como la Revolución Árabe, ¿no? Y pareciera como que, por lo que uno lee, pero queremos confirmarlo con vos, como que es prácticamente el único, uno de los pocos países donde esa vocación democrática permaneció a lo largo del tiempo. ¿Es así? Claro, ellos en el año 2011 tienen la revolución, y es ahí donde comienza lo que vos mencionabas como la primavera árabe. Después de, bueno, tener un dictador de más de 20 años, digamos, con implicancias negativas, la gente vivía con miedo, no había libertad de expresión, había mucho control, mucha vigilancia. Entonces, en el año 2011, explota todo, por decirlo de alguna manera, quitan al dictador. Cuestión que se fue replicando en otros países del norte de África, pero sí, Túnez fue el único país donde prosperó la revolución y entró un gobierno democrático. Bien, o sea que es un país excepcional también dentro del mundo árabe y musulmán. Es un país excepcional, exactamente. Podríamos decir que es un país musulmán, pero, digamos, no lo rige la Sharia como en países del Golfo, la sí, ley musulmana, ¿no? Sí es un país musulmán, donde con sus convicciones fuertes. Pero, digamos, no hay una persecución hacia otras religiones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro. Para terminar, Esteban, ¿qué se trajeron? ¿Qué te trajiste del mundo árabe o del mundo tunecino, de la gente? ¿Qué incorporaste? ¿Qué dijiste? Esto me sirve, esto es bueno. ¿Hablamos culturalmente? Lo que sea. Hablamos de... Ok. Bueno, básicamente lo que nos trajimos fue una flexibilidad de pensamiento y de inclusión y de aceptación que no habíamos tenido cuando salimos, ¿no? Ajá. Entonces fuimos aprendiendo a poder justamente tener una mente bien abierta y de aceptación y viendo los detalles positivos de una cultura diferente. Nosotros, si bien hay cuestiones que chocan en la cultura, eso sería otro tema para hablar, pero nosotros siempre con mi esposa fue nuestra filosofía, era, ok, no vamos a detenernos en las cosas negativas de la cultura, sino que vamos a mirar las cosas positivas, dejar de un costado lo que quizás te puede llegar a molestar y vamos a celebrar y a disfrutar lo lindo, lo que nos hace sentir bien con ellos. Se llama Esteban Gómez, estuvo en Túnez durante 5 años y nos ha contado un poco de sus vivencias, de su contacto, de su familia y el mundo árabe, el Mediterráneo, el desierto. Una historia por demás interesante. Esteban, muchísimas gracias por esta disposición a conversar en Caminante. Y bueno, estaremos atentos a algún otro viaje que puedas realizar a Túnez o donde sea para compartir esto que nos has traído hoy. Bueno, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, saben que aquí estamos ya con el contacto y es lindo poder conocerlos también. Y gracias por ser parte, por permitirnos ser parte de Caminante. Muy bien, muchas gracias. Es Esteban Gómez y su experiencia en Túnez. Star, there's so much there. Sas, ¿qué vendrá? Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime. Prenons soin de chaque seconde, les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar.

teléfono 53 65 70 04. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur, en Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Retiramos el equipo de la cancha. Muchas gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escucharnos, por participar. Un agradecimiento especial a Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñeira en Caminos del Alma, Tony López desde Mar del Plata y Su Palabra Sabia, Bernardo Milipán en Caminos Famosos y Marcelo Mendoza en la operación técnica. Soy David Koller y si Dios quiere, el sábado que viene estaremos otra vez aquí por la FM Box en Caminante a partir de las 9. Que la pases bien y Dios te bendiga. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Voz.